Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos a este primer día de congresos Descubre y Logra tu Propósito en 2025. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto honrarme compartir con todos ustedes y en esta oportunidad con una gran invitada y muy amiga también de Mindalia Televisión. Ella es Charo Pérez Campo y en esta oportunidad vamos a estar haciendo una activación en directo de tu propósito del alma. Así que yo ya voy a traer a Charo para que se sume a este espacio. Charo, qué gusto enorme compartir contigo nuevamente. Bienvenida. Hola, Fairuz, ¿cómo estás? Bueno, el gusto es mío. Siempre me gusta venir aquí a esta casa a compartir con todos los amigos y amigas de Mindalia. Así que nada, feliz y contenta de poder hacer esto en vivo y en directo, esta activación del propósito. Claro que sí, muchísimas gracias por la propuesta. Me encanta esto que vamos a estar viviendo, ya lo he dicho, en riguroso directo. Así que yo te voy a dejar de una vez, Charo, para que empecemos, para que nos cuentes un poquitito lo que vamos a hacer y luego hagamos en directo esta activación. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues vamos a activar el propósito del alma, ni más ni menos, no es cualquier cosa. Sabemos que somos, para ponernos un poquito en contexto, voy a explicar, aunque muchos lo sabréis, pero quizás otros no, y siempre hay una primera vez para todo, que nosotros, todos los seres que estamos en este plano de la materia, somos almas que estamos aquí evolucionando. Estamos aquí para evolucionar. Por lo tanto, el alma, cuando desciende a este plano, viene con un propósito, viene con un porqué y un para qué. Viene con unos aprendizajes que algunos son más amables y otros son a lo mejor un poquito más desafiantes, un poco más simpáticos. Depende de lo que el alma quiera y necesite para su propia evolución. Como somos almas, vamos a decir, individualizadas, cada quien traemos propósitos diferentes. Y este propósito también varía en función de las experiencias que ya hemos tenido en otras vidas. Depende mucho de lo que ya hemos experimentado en otras vidas, lo que el alma elige para esta encarnación. Es más, muchas veces, como el alma se va quedando todo registrado de las experiencias que va viviendo, en función de eso se hace como cuando pasamos lista. Esto ya lo tengo aprendido, bueno, pues ya está. Esto no, entonces me lo voy a proponer, me lo propongo para la siguiente encarnación para llevarlo a cabo. Y a veces pasa que el alma necesita aprender porque a veces somos un poco cabezotas, ¿no? Es lo que pasa. A veces hay desconexión del alma encarnada con el alma superior. Entonces, el alma encarnada no se hace consciente, no se entera, no comprende, no entiende cuál es su propósito en esta vida, en esta existencia. Todas las prácticas que son espirituales, desde la meditación a los registros akáshicos, sanación energética y muchas otras que hay, nos ayudan a recordar cuál es el propósito del alma. Nosotros, la que aquí hoy, la herramienta que vamos a utilizar son los registros akáshicos. Porque desde mi experiencia, la herramienta que yo utilizo, he utilizado y la que más a mí personalmente me ha funcionado, son los registros akáshicos. También un poco para poner en contexto, para quienes no sepan qué son los registros akáshicos, explico brevemente que el registro akáshico es, o los registros akáshicos son una técnica, una herramienta que utilizamos para acceder a la Akasha. Y el Akasha es un plano vibratorio de puro amor al que todos los seres podemos acceder con, bueno, pues con una intención, con una apertura, lectura o prácticas que nos ayudan a ir mejorando la conexión con el registro acásico. Hay cursos, hay formaciones, como cualquier cosa podemos mejorar. Para poder entender, comprender, percibir los mensajes de los guías y maestros y acceder a la información del alma, están los registros acásicos, ¿no? Y para eso, como digo, es la práctica. Los guías y maestros son seres intermediarios, mensajeros. Yo sé que muchos lo sabéis. Son mensajeros que están allí. Estamos de vuelta con Charo, vamos a retomar, enseguida la traigo a la sala para que se pueda sumar, ha sido un pequeño error técnico, a veces estas cosas suceden, así que estamos de vuelta. Charo, bienvenida de nuevo. Hola, bueno, pues me he quedado así como extrañada porque de repente se ha puesto todo negro y he dicho, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya hemos entrado en el registro, que es lo que ha pasado. ¡Qué rápido! Oye, bueno, pues nada, siento el... No sé realmente qué es lo que habrá pasado. Bueno, cosas ahí de la tecnología. No sé tampoco por dónde me he quedado en la explicación, porque yo creo que me he quedado como unos segundos hablando sola. Vamos a retomarlo. Entonces, estabas conversando sobre lo que eran los registros akáshicos. Ok, muy bien. Gracias, Bairut. Bueno, pues entonces decimos que el registro akáshico, los registros akáshicos son la herramienta, la técnica que utilizamos para acceder a la akasha. El akasha es ese plano vibratorio donde está guardada toda la información de toda la existencia, de todas las almas, de todos los seres, de todo lo que ha sido, es y probabilidades futuras, entendiendo que el tiempo lineal es solo aquí en este estado y que todo sucede en un continuo presente. Entonces, los registros akáshicos nos ayudan a acceder a la akasha. Decía que los guías y maestros son los intermediarios entre los planos de luz y este plano de la materia. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es entrar a nuestro registro akáshico, al registro akáshico personal de cada uno, a ver la información que hay en nuestro libro del alma para este momento presente, ¿vale? El propósito del alma para este momento presente. ¿Por qué para este momento presente? Bueno, vamos a ver también, quienes no conozcan su propósito del alma para esta encarnación, vamos a tener la oportunidad de preguntarlo y obtener un poco de claridad sobre ese tema. Pero también lo que quiero decir es que, lo que estaba diciendo antes cuando se ha cortado, es que ahora estamos aquí, estamos en este directo, estamos en enero del 2025. Y bueno, pues un poco la intención es propósito del alma, un poco para este año y demás. Pero quiero decir que esta activación, esta práctica, se puede hacer siempre que se quiera. No necesariamente al inicio del año o sea, siempre que tú sientas que quieres conectar con tu propósito del alma. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces pues nos sentimos un poco perdidos. A veces hay como mucha conexión, hay un poco, a veces ciclos, ¿no? Sentimos como que, bueno, estamos como súper conectados, qué bien, siento que voy alineada, siento que voy bien, siento que voy dando pasos certeros y me siento como conectada y todo. Y de repente llega una época que sientes como que no, porque no van bien las cosas, me siento como perdida. Bueno, pues allí es donde podemos entrar al registro a ver, bueno, pues qué información es la que hay, ya no solo sobre el propósito del alma, sobre todo lo que queramos saber, ¿no? Como decía antes, el registro akáshico es un lugar donde entramos a ver información y obtenemos respuestas a las preguntas más profundas que podemos tener, que quizás no podemos obtener información de otra manera. Entonces, para esta práctica realmente no se necesita nada especial. Y creo que con esta explicación muy breve y, sobre el registro akáshico y sobre el propósito del alma, creo que podemos dar paso ya a la práctica en sí. Lo que sí te voy a pedir es que estés en un sitio, pues bueno, que no haya muchas distracciones, porque va a favorecer que estés en un sitio donde puedas estar en silencio, te puedes poner incluso auriculares o audífonos para entrar más en un estado de centramiento, de conexión. Te voy a pedir que tus pies los tengas en conexión a la tierra, no en posición de meditación, aunque si quieres, porque te ayuda muchísimo a conectarte de esa manera, hazlo. Pero mi consejo es que conectes los pies al suelo, que tengas las plantas de los pies en conexión con el suelo, con el piso, con el lugar donde te encuentres. Preferiblemente, idealmente, sería en conexión con la tierra. No importa, porque las raíces nuestras luminosas van allí a profundizar y van a traspasar capas y capas y vamos a llegar al corazón de la tierra, que es lo que queremos, ¿no? Queremos entrar en conexión con el corazón de la tierra y queremos que también nuestra conciencia humana se conecte a la conciencia superior. Antes no lo he explicado y lo voy a explicar brevemente antes de empezar. Cuando decide experimentar aquí en la materia, lo que hace es el alma superior desprender una pequeña porción hasta este plano. Lo que nosotros queremos ahora hacer también con esta práctica es conectar nuestra conciencia humana con nuestra conciencia superior, con esa divinidad, con ese ser espiritual que todos somos. Y de allí vamos a pedir permiso para entrar al registro akáshico, a nuestro registro akáshico propio personal, y de allí vamos a ver qué información nos dan sobre el propósito del alma. Vamos a ver si hay también algún mensaje o consejo de los guías y maestros. Y bueno, vamos a ver de obtener esa información, esa orientación y esa apertura y ese entendimiento, ¿no? Del propósito del alma. Traerlo aquí, bajarlo aquí a la tierra, ¿no? Materializarlo. Así que vamos a empezar sin más. Vamos a ir cerrando los ojos, vamos a ir conectando con este momento presente y nos vamos a ayudar a través de la respiración a entrar aquí en un estado de calma, de presencia, de silencio. Nuestros pies van a estar bien apoyados en el piso, en el suelo, como decíamos antes. Y podemos dejar las manos descansando suavemente sobre el regazo de las piernas con las palmas hacia arriba. Adoptamos una actitud de apertura, de entrega a este momento y de confianza. Nos paramos un poco a sentir, a percibir cómo está nuestra respiración. Y si está un tanto agitada, simplemente poniéndole atención, nuestra respiración se va a ir ralentizando. Nos vamos a ir relajando. Relajamos los músculos de la cara y desde la cabeza todo el cuerpo se relaja. Pasando por los hombros, que suele haber mucha rigidez, los músculos de la espalda, el pecho, el estómago, el abdomen, las caderas, las piernas, los brazos y las manos descansan. Y poco a poco nuestra mente también se va calmando, se va ralentizando. Sigo respirando lento y profundo, trayendo luz y conciencia a este instante. Exhalando tensiones, rigidez, distracciones, expectativas y resistencias. Y ahora llevo la atención a mis pies y siento cómo se conectan al corazón de la tierra a través de unas raíces fuertes y luminosas que brotan desde la planta de mis pies hasta el corazón de Gaia. Siento también una gran raíz que surge desde mi segundo chakra, a unos pocos centímetros del ombligo, por debajo. Se encuentra nuestro segundo chakra. Y desde allí surge una gran raíz. Siento como si fuera un árbol. Soy fuerte y flexible. Soy parte de esta tierra. Ahora estoy aquí, experimentando esta forma humana, esta forma física. Y comienzo a respirar a través de mis raíces. Puedo atraer toda la energía amorosa, vibrante y sanadora de la Madre Tierra. La traigo, asciende y llena todo mi cuerpo. Todas las miles de millones de células de mi cuerpo vibran con esta energía amorosa. Mis tejidos, músculos, estructuras. La energía se eleva a través de mi cuerpo y brota a través de mi cabeza. Y es desde allí que comienzo a sentir, a percibir mi cordón espiritual. Hemos perdido nuevamente a Charo. Vamos a darle unos minutitos para ver si podemos ingresar nuevamente. Les pedimos disculpas, ya vamos a volver. Acá la tengo, está de vuelta Charo, así que vamos a retomar esta activación, veamos si lo podemos retomar. Charo, acá te tenemos. Bueno, vamos a ver que por favor nos asistan para que podamos hacer esto. Bueno, disculpad las molestias, vamos a volver a cerrar los ojos, seguimos ahí en esa conexión. Estamos respirando toda la energía de la madre. Vamos a sentir cómo la energía sube hasta la cabeza y desde la cabeza se eleva nuestro cordón espiritual hasta conectar con los planos de luz y conciencia. Desde la fuente divina sentimos, percibimos que desciende una energía cálida y dorada. Una energía que ingresa a través de nuestro chakra corona, que desciende por todo nuestro cuerpo y que nos baña, nos cubre, nos envuelve, nos sostiene. Sentimos que estamos conectados a la fuente y a la tierra. Invocamos a nuestra divina presencia Yo Soy. Sentimos cómo desciende en una forma simbólica, como una esfera dorada, rodeada de todos los colores arcoíris. Nuestra divina presencia, Yo Soy, ingresa, se instala en la mente y en el corazón, tomando el control de esta situación. Y sentimos ese ser espiritual que somos, más allá de lo físico, conectando con la energía, conectando con nuestra verdadera esencia. Y desde aquí pedimos permiso para acceder al registro akáshico, para obtener la información que hoy está disponible, para que nos ayuden a entender, a comprender, a conocer, para quien no lo sepa todavía, cuál es el propósito de mi alma. Pregunta, lanza la pregunta. ¿Cuál es el propósito de mi alma? ¿Por qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿A qué he venido? Mantente aquí, con tu corazón abierto. Deja que te muestren un libro antiguo enfrente de ti. En ese libro se va abriendo por diferentes páginas. Allí está toda la información de vidas anteriores y de esta encarnación y de futuros probables. Allí está todo lo que eres, lo que has sido y lo que serás. Permite que vibratoriamente la información entre en ti. No necesitas entenderlo, necesitas sentirlo, percibirlo. Visualiza ahora enfrente de ti una pantalla. Visualiza el gran universo, el cosmos, como si estuvieras en medio del espacio. Y esta ya es una imagen que me muestran los guías y maestros. Ellos dicen así: visualiza, estás en el medio del espacio y estás viendo todas las estrellas del firmamento. Las estrellas del firmamento ahora adoptarán una forma que para ti será representativa, que tú entenderás que tiene que ver con tu propósito del alma. Deja que todo se vaya moviendo, que estas estrellas vayan tomando la forma para que tú puedas sentirlo. Tal vez sea una palabra, una figura. Tal vez estas estrellas directamente te rodeen o entren en tu corazón e iluminen el entendimiento. O tal vez tu mente se encienda, entendiendo con una certeza instantánea cuál es el propósito de tu alma. Los guías y maestros nos hablan de servicio, nos hablan de servicio. Nos hablan de que muchos seres que estamos aquí en este momento estamos viviendo un gran despertar y que muchos venimos con la intención, con la misión, con el propósito de ayudar, de servir, de ser luz para otros. Independientemente de esto, todo lo que hagamos en nuestra vida ha de tener un propósito conectado al amor y a la compasión. No hay ningún propósito, nos dicen. No hay ningún propósito que se pueda alcanzar si no lo haces desde el amor. Todos los propósitos, sea cual sea el propósito, tienen que estar nutridos y regados con amor, con bondad y con buenas intenciones. Pon tu intención en aquello que sabes que es bueno para ti. Tu propósito es lo que te gusta hacer. Tu propósito está ligado a lo que te sientes feliz haciendo. Tu propósito está ligado a lo que enseguida pasa el tiempo y no te has dado cuenta y se te ha pasado horas y horas. Sin embargo, parecen que han pasado pocos segundos. Ahí estás, conozcas cuál es el propósito de tu alma. Ahora nos dejan unos segundos para que podamos integrar y para que podamos tener una conversación privada con nuestro guía de encarnación, dicen que está enfrente de nosotros y que quiere mostrarnos el mensaje directo a cada quien. Visualiza, siente, nos dicen cómo tu guía de encarnación te da algo en las manos. Algo que tiene que ver con el propósito de tu alma. Algo que te va a ayudar a llevar a cabo el propósito de tu alma. Pregúntale a tu guía de encarnación, nos dicen, ¿qué está impidiendo en este momento? ¿Cuál es la mayor resistencia, la limitación o el bloqueo? ¿Qué impide que yo esté en propósito? Ellos dicen que podemos sentir que las respuestas son obstinación, impaciencia, rigidez, Y si les preguntamos, dicen, ¿qué tengo que poner de mi parte para llevar a cabo el propósito de mi alma? Surgen palabras como paciencia, comprensión, amor propio, autocuidado, tiempo, dedicarse tiempo, es imprescindible. Sea como sea, nos envuelven y tu guía de encarnación te envuelve en un abrazo y te recuerda que siempre está ahí contigo y que esta conversación la podéis tener siempre que queráis, que tú mismo, tú misma puedes hacer esto y que puedes sentir su respuesta siempre en tu corazón. Nos ayudan ahora a que, nos ayudan, no, nos invitan a que podamos expandir un poco más la conciencia y sintamos en este momento todos los seres que nos rodean. Como nuestro libro del alma que está allí, se hace cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Como queriéndonos decir que el propósito se está activando en este momento. Más allá de que en este momento lo entiendas o no lo entiendas, nos dicen, eso no importa ahora, no importa o no lo sepas. En tu interior, en tu alma, está tal vez en las siguientes horas, los siguientes días de tu propósito. Ahora solo respira y permite que en ti y despertemos en ti las que están dormidas, para que puedas tenerles tu propósito. Pero ya está activado y eso puedes tenerlo, por seguro. Puedes tener la total certeza, nos dice. Nos agradecen la apertura, la confianza, el dedicarnos este espacio. Agradecen a este espacio en sí y a las personas que hacen posible que esto sea. Hablan del equipo técnico y del equipo espiritual. Dicen que somos equipos que estamos trabajando juntos, lo espiritual y los seres humanos. Estamos trabajando con un mismo propósito, que es volver a la unidad. Me parece que hemos perdido de vuelta a Charo. Vamos a darle unos segunditos, unos minutitos para que podamos reconectar con ella en esta activación que ha traído para toda la comunidad hoy. Ahí la tenemos de vuelta. Voy a darle el paso nuevamente. Estábamos terminando la práctica y nos decían los guías que esta activación, más allá de que la hayamos entendido o no la hayamos entendido con palabras o desde nuestra mente de este plano, de esta personalidad, el propósito está activado y que con esta práctica hay memorias que estaban dormidas que han sido despertadas. Nos hablaban de que gracias a todo lo que hace posible que esto sea, tanto al equipo técnico humano, dicen, como al equipo espiritual, ¿no? que somos equipos que vamos de la mano y que el propósito no es otro que volver a la unidad y recuperar la paz en el mundo. Vamos a tomar una respiración profunda, vamos a llevar la atención al corazón, sostenemos allí la energía. Pedimos que cierren el registro akáshico y exhala, y cuando tú lo sientas vas tomando conciencia del cuerpo, del peso de tu cuerpo. Cuando quieras puedes ir abriendo los ojos lentamente. Pues hasta aquí la práctica. Charo, muchísimas gracias por esta activación, Vamos, ¿estás allí? Ahí te tengo. Muchísimas gracias por esta activación, por compartirla con todos nosotros en directo. Además, yo he sentido una energía muy poderosa, así que por favor cuéntenos en los comentarios ustedes también si han sentido algo que pudieron percibir, ¿no, Charo? Sí, a mí me encantaría saber cuáles han sido las percepciones. Una lástima que se haya entrecortado, porque bueno, pero así ha sido y bueno, son cosas del directo, ahora sí que sí. Pero bueno, sí, me gustaría conocer y si hay alguna pregunta o alguna inquietud, por supuesto que también para eso estamos. Claro que sí, vamos a ir con. Ya hay algunas preguntitas, así que las vamos a traer, pero queremos también leer sus experiencias a esta activación. Charo, muy rápidamente voy a ir con un videíto de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder las preguntas. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta con Charo. Vamos, mientras esperamos las experiencias, tenemos una pregunta de Aurora desde España. Ella nos dice, ¿por qué existe un gran bloqueo generalizado en todos los niveles de mi vida? Es muy personal, me dices Charo, si la podemos responder. Claro, es muy personal, porque tendríamos que entrar allí a su registro a ver qué es lo que pasa, porque hay un bloqueo. Pero normalmente cuando hay bloqueos es que hay una desconexión con el alma. Hay una desconexión y hay una desconexión con el propósito de vida que trae el alma. Entonces yo ahí mi recomendación son prácticas espirituales, meditación y o escritura consciente, o sea, cosas que te hagan estar más en conexión contigo, mirar más hacia adentro. Y allí es donde vas a resolver, allí es donde vas a ver por qué están esos bloqueos. Pero vamos, decirte que todo lo que estás experimentando tiene un propósito y tiene un propósito elevado. Entonces, eso sí, cuanto antes seas consciente, antes vas a pasar a la siguiente prueba, a la siguiente pantalla, a la siguiente experiencia, a la siguiente situación, ¿no? Entonces, sí, tómate el tiempo que necesites para conectar contigo más a fondo. Gracias, Charo, por tu respuesta. Tenemos a Jennifer Ávila, nos deja su experiencia. Dice, wow, sentí mucha energía en mi cuerpo y mi corazón. Es como si me estuvieran apretando el corazón. ¿Me ayudas a entender el porqué de esa sensación? Como el corazón apretado. Bueno, el corazón apretado es la primera vez que alguien me dice que ha sentido eso. Pero sí me han dicho muchas veces y yo misma he sentido como palpitaciones mucho más fuertes. Y es porque hay una activación del chakra corazón y de la glándula timo, que son dos factores muy importantes a tener en cuenta, a tener activos para conectar con la frecuencia del amor. Nosotros al final, cuando conectamos con los registros akáshicos, con el alma, con la energía sutil, necesitamos estar conectadas a la frecuencia amorosa. Es la frecuencia amorosa lo que en realidad hace que podamos recibir los mensajes y demás. Así que por eso a veces, pues bueno, hacen sus cosas. La energía actúa en nosotros para despertar tal vez de lo que teníamos por ahí un poco dormido. Ahí estamos. Gracias, Charo. Ahí sí. Katy Martel nos dice, me dio por llorar. Ay, sí, te entiendo perfectamente. Y esto pasa muchísimo. Precisamente es que cuando conectamos con esas frecuencias de amor, ¿no? De puro amor, es como que empiezan a aflorar emociones y hay muchos removimientos, como que todo empieza a moverse. Y a veces también lo que muchas veces sentimos es como una nostalgia, una especie de nostalgia de bueno, de pues al final está, como estamos aquí de paso, ¿no? Pero muchas veces se llora de alegría, de emoción, como de una emoción muy grande. Es como que ellos nos dicen que no estamos preparados para... No sabemos lo que es el amor. Dicen que no sabéis lo que es el amor verdadero, ¿no? Entonces, cuando recibimos esta energía que nos irradian y desde los registros y todo, es como... ¡Ah! Y se abre como algo tanto que lloramos. Y es como que se abre el grifo y allí empezamos a llorar. Y es una liberación, ¿no? En realidad es una sanación, forma parte de una sanación, una liberación muy profunda. Gracias, Charo, por tu respuesta. Yolima Ochoa nos cuenta que sintió una energía muy linda, vi muchos colores y un párrafo de algo que no pude entender. Ah, mira. Bueno, quizás algún idioma antiguo, algún lenguaje antiguo, porque sí, a veces, pues bueno, hay lenguajes de luz que no, lenguaje que nosotros conocemos aquí, los idiomas que conocemos, ¿no? Entonces sí, a veces nos muestran o letras hebreas o arameo, porque son lenguas que conocemos en realidad, que aunque tu mente de esta lógica de aquí, de este plano, no reconozca, el alma reconoce. Entonces el mensaje no lo entendemos con la mente, pero lo entendemos con el corazón. Y luego los colores es muy habitual también ver colores y cada color tiene una vibración, así que también es un poco allí investigar a ver qué colores has visto, con qué te has estado conectando, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Porque a veces nos muestran con qué energía tenemos que conectarnos más, ¿no? Entonces, bueno, allí... Ahora tienes que hacer una investigación en función de los colores que has visto, a ver qué significados tienen. Gracias, Charo, por tu respuesta. José Lomeli, un saludo porque siempre nos acompaña en el chat. Dice, sentí calor en mis manos y solo vi y entendí que debo seguir ayudando a los demás. También una sensación de ayudar más como si no fuera suficiente. Desde los registros no nos van a decir que no es suficiente. Tal vez allí se ha colado un poco tu mente, porque desde los registros o los guías o así, hombre, sí, igual puede ser que lo que te están diciendo, bueno, pues que confíes más o que tomes más acción, ¿no? Eso puede ser, que tomes más acción. Sea como sea lo que tú has percibido o sentido, que entiendas que siempre es con un propósito elevado. Siempre es de una manera positiva y siempre para nuestro bien. Y sí, esto de la activación en las manos muchas veces se siente, ¿no? Como los chakras de aquí de las manos, como ese calor, ¿no? Como que la energía está, ¿no? Algo está pasando en nosotros y en las manos es donde se siente mucho. A veces como olas de calor o frío o simplemente oleadas de energía, ¿no? Eso es que la energía está ahí haciendo su trabajo. Está ahí activando cosas. Charo, gracias por responder a José. Tenemos ahora una pregunta de Vianney Guerra. Nos dice, a mí me llegó un micrófono y el libro era dorado. Un micrófono, fíjate. Bueno, igual tu propósito tiene algo que ver con estar cara al público, o tiene que ver con tu voz, o lo que te están diciendo es que... alces tu voz, o que tu voz es válida, o que no calles y expreses y hables y digas lo que tienes que decir. O sea, que es que un micrófono tiene mucho, mucho significado y pues ya depende también lo que tú estés viviendo y cómo tú te sientas y por lo que estés transitando, pues allí, pero bueno, micrófono significa comunicación, ¿no? También expresión, comunicación, hacer llegar, contar. Entonces, bueno, mira a ver por allí qué es lo que te quieren decir y sigue ahondando. Vuelve a conectar y vuelve a preguntar, oye, ¿este micrófono qué significa? ¿Qué me queréis decir con esto? Y así gracias, uno Char. Va tirando el libro. Esto es muy importante lo que acabas de decir. Esta activación la podemos hacer nuevamente. El video queda en diferido, así que lo van a poder repasar. Esto es muy importante. Sí, y son prácticas que cuanto más se practica, valga la redundancia, cuanto más se accede al registro, cuanto más se conecta, más información vamos obteniendo. Entonces, de una respuesta que nos dan, preguntamos la siguiente. Y así, como digo yo, vamos tirando del hilo hasta que vamos encontrando una respuesta a nuestras inquietudes y vamos como, entendiendo y comprendiendo lo que nos están queriendo decir. Gracias, Charo. Tenemos a Mariana Ramón, nos dice, yo vi, sentí mucha energía de color azul y detrás hubo un pajarito amarillo cantando. Otra vez los colores. Otra vez los colores. Es que los colores, sí, no falla. Lo de los colores se percibe mucho. Pues fíjate que el azul es la fe, es la protección. El rayo azul lo dirige el arcángel Miguel. Tal vez hay cosas con las que tienes que cortar también o con las que tienes que dejar atrás para avanzar de una manera más alineada al propósito. Y bueno, allí también yo digo siempre que cuando nos muestran imágenes es lo que sentimos con la imagen, ¿no? O sea, ¿tú qué has sentido? Pregúntate, ¿no? ¿Qué he sentido yo con esta imagen del pajarillo cantando? ¿Qué me hace sentir esto, ¿no? ¿Qué me vibra? ¿Qué percibo? ¿Me hace sentir alegre? ¿Me hace sentir contenta? ¿Qué me hace sentir? Porque allí es donde está la respuesta. Un pajarillo que vuela, un pajarillo que está libre, un pajarillo que canta. ¿No? Allí hay información, en realidad, que nos está viendo. Charo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esta activación maravillosa que trajiste para toda la comunidad de Mindalia. Como siempre, ha sido muy lindo coincidir nuevamente contigo. Quiero agradecerle también a todas las personas que estuvieron a través del chat y los que nos van a ver en diferido, recordarles que, lo ha dicho Charo, esta es una práctica, es un entrenamiento y ha traído esta herramienta maravillosa para todos, para que podamos ir resolviendo estas dudas, como lo decía en un principio. Quiero recordarles que van a poder darle like, comentar, compartir, para que llegue a muchísimas más personas. Charo, quiero invitarte a que te despidas tú también de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues simplemente agradecer mucho por este espacio y sobre todo espero que haya sido revelador, que haya podido, bueno, pues dar un poquito de claridad sobre el propósito y sobre todo, bueno, sentir ya esta energía maravillosa que se siente en esta práctica, pues yo creo que ya, bueno, merece un poco la pena. Así que nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, Charo. Un beso y un abrazo grande.